Mi amor, chica, suelte esas penas y esas lágrimas y vámonos. Santo, un mamá, tú y yo damos a uno cuando dos son más. Pa' la playa pongo a cultura y maná. Labio compartido, saca, pasa y prende. Pa' elevar la mente y úsala. Esa maleta al que enamora usa na. Si tu amiga te critica, déjala. Si quiere venir, pues invítala. Pues salió mala y ulala, ulala. Busca y patilla, ulala, ulala. Todas amarillas, ulala, ulala. Tengo deseo de estar contigo, es algo adictivo. Ulala, ulala. Que bien se mueve, ulala, ulala. Sé que se atreve, ulala, ulala. Tengo deseo de estar contigo, es algo adictivo. Mami, no te estreses. Estamos de suerte hasta los 13, viernes que comience. Da tu wikicito, ponte en ambiente. Prende, no lo pase, dime cómo es que se siente. Esto es Puerto Rico, pero parece Ibiza. Humo pa' ti y brisa más tu sonrisa. Ese meneíto que te caracteriza. Ese meneíto que en mi cama siempre desliza. Ulala, ulala. Busca el patilla, ulala, ulala. Toda amarilla, ulala, ulala. Tengo deseo de estar contigo, es algo adictivo. Ulala, ulala. Que bien se mueve, ulala, ulala. Sé que se atreve, ulala, ulala. Tengo deseo de estar contigo, es algo adictivo. Eso que cargas, que tapas con falda. Eso que tienes abajito de tu espalda. Eso que hace que tú sobresalgas. Es lo que me tiene a mí aquí. Eso que cargas, que tapas con falda. Eso que tiene abajito de tu espalda. Eso que hace que tú sobresalgas. Es lo que me tiene a mí aquí. Bebé, como si no hay mañana, que el mundo se acaba. Y no te llevas nada pa' la caja. Mami, deja ver si encaja. Baby, no se traba, media perco le trabaja. Me mira y se ríe, que ella no usa faja. Tú prendes todo esto aquí cuando bailas así.